poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Katy Vázquez, Paraje El Arroyón, Cinco Saltos, Río Negro. Padre Cielo, responde pronto al llamado de todos los elementales. Escucha fuerte su latir. Apaga pronto las llamas de la inconsciencia. Trae alivio a este dolor. Madre Tierra, llora. Llora hasta lavar todos los males que en ti habitan. Llora aliviando el ardor del odio. Madre Agua, calma la pena de los animales montañeses. Derrámate como bendición celestial sobre esta injusta trama del horror. Calma la sed de los héroes y pobladores que claman por ti. Conviértete en sonrisa de los corazones guardianes del reino natural. El espíritu del bosque será tu aliado para que llegues a las raíces del fuego y apagues su ira. Te imploro, madre lluvia, madre agua, nube de rocío, te imploro, te derrames en la Patagonia, por el canto de las aves que me habitan, por los abuelos árboles que oímos en silencio, por la flora nativa sanadora, por las culturas ancestrales, guardianes de la magia que hay en ti, por el retorno a la armonía, te imploro. Gracias, gracias. Gracias. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.